mal. No soportaré siempre te amaré. Qué difícil es, ya no sé qué hacer. Te necesito. Amaré, qué difícil es, ya no sé qué hacer. Te necesito.